Tarde de domingo. De los huertos de Peñalta ya hemos vuelto. Qué mañana más llena y cuánto hemos aprendido de Ana y ella de nosotros. La veía yo como resplandeciente cuando subía la cuesta sobre tu lomo. Si no te hubiera conocido a ti, ella no habría podido ir a su huerto, quizá ya nunca más en lo que queda de vida. Porque ya tan mayor, cualquier día se va también. Este año ya han muerto 9 personas en el pueblo, todas mayores, y el año pasado murieron 14. Pero Ana hoy ha vivido un sueño. La miraba yo entre los tomates de su huerto y me parecía que quería comerse el mundo. Le resplandecía la cara y era porque se le salía el alma por su mezquilla. Y me decía yo, con qué poca cosa a veces podríamos ser felices los humanos. Solo necesitamos el calor del que tenemos al lado. Todo lo demás sobra. Esta sencilla mujer me lo está predicando hoy mientras recoge sus tomates. Se siente ella arropada por el calor de nuestra amistad y el corazón se le ha llenado. No pide más. Serán necesarios todos los libros y bibliotecas del mundo, pero al final el ser humano lo único que necesita es el calor que tiene al lado. Cada vez que cogía un tomate de las matas, una patata y un pimiento, parecía rejuvenecer 10 años. Su intención era aprovecharte a ti para que lo subieras de rincón al pueblo muchas hortalizas de su huerto. Casi un saco lleno hemos juntado entre todos y entre ella y yo la hemos cargado sobre tu lomo. Le ayudé a que se subiera en ti y cuando venías tú remontando la cuesta, qué feliz era Ana. También tú subías satisfecho con tu carga y en el sueño y el sueño de la dama de las cumbres en tu corazón. En su misma casa la hemos dejado y a los prados de Góntar me he venido contigo. Ya has bebido en los lavaderos y en la sombra de los pinos del cerrillo descansamos. Contigo me voy a quedar por aquí toda la tarde. Dentro de un rato te voy a dar un buen lavado y te perfumaré un poco. Esta noche de domingo y con la luna llena viene Lucera a verte. La traerá Luis. Yo me voy a quedar por aquí a dormir junto a ti. Con la luna llena, las luces del castillo contigo y con Lucera, esta noche va a ser de una belleza excepcional. Hasta se está nublando un poco igual que ayer por la tarde. Creo que me va a gustar ver la luna por entre las nubes y sus rayos iluminando tu lomo y el de Lucera a medianoche. Llover no lloverá, pero si lloviera tampoco pasaría nada, porque nosotros somos amantes de la lluvia, del viento, del olor de la hierba, del monte y de las zarzas con sus racimos de moras y de la lluvia. Y Lucera quizá más que tú. Es la dama de las cumbres y por eso está curtida en lluvias, viento, aromas de monte, noches de escarcha, cantos de grillos, atardeceres y soledades. ¿Sabes tú qué te digo? Que hasta se me ha ocurrido traer fotógrafo, televisión y prensa, pero no. Creo que ni siquiera yo haré fotos, solo estaré por aquí al cuidado tuyo y Luis al cuidado de Lucera. Venga, vamos que te voy a lavar antes de que sea más tarde y se ponga el sol. Que te seques bien con los últimos rayos del sol para que con la luz de la luna brille tu pelo y que lo sepa Lucera. Te voy a perfumar con esencia de espliego que yo tengo guardado. Me la regaló Domingo, el que vivía en la plaza del pueblo hace más de 15 años y todavía la tengo. Me regaló casi 10 litros de esencia pura de espliego extraída de las flores que crecen en estas montañas. Domingo ya hace también muchos años que ha muerto. pero mira por dónde ahora, esta noche de luna llena, la esencia de espliego que él sacaba para no perder la costumbre va a servir para perfumar el aire de la noche más hermosa de su pueblo. Seguro que se alegrará porque él nos estará viendo desde el cielo. Dentro de un rato me tendré que ir a la misa y a cumplir con las invitaciones que me han hecho los amigos, porque todo en este pueblo sigue tan normal como siempre. Lo de esta noche de luna llena, Luis y yo, tú y Lucera, solo nosotros lo sabemos. Por eso, en cuanto pueda, lo más pronto posible, dejo a los amigos y me vengo a tu lado. Toda la noche me voy a quedar contigo, porque la noche de este último domingo de agosto no quiero que se me olvide nunca. Hoy sí que debería estar aquí Bandolero y la princesa. Por mucho que le contemos nosotros luego, no será lo mismo que si estuvieran y vivieran las cosas tal como son y palpitan. Una vez más, se lo regalamos desde lo más limpio del corazón. Tarde grande con su viento fresco y por el valle palpitando la vida de azul y sangre. Que venga un hada y que nos regale un prado en la luna y un beso diamante vestido de cielo y azabache. Tengo el corazón abrazado al aire y tú, sin nombre, esta tarde danzas con las flores sembrando diamantes.